pasado. Lo que importa es el presente. Vive, suéltalo. Tú dijiste lo siento, ya nunca vas a cambiar. Tú te mereces otra oportunidad. Solo dije mi vida escuchando una vez más. Yo solo quiero que me dejes explicar. No quise hacerte sufrir. Las cosas no son así. Soy solo un incomprensible.